flores, en donde el viento no canta a llover. Trona de nuevo la muerte cuando impone su poder, y el dolor que abraza esculpe, vaciado de todo querer. Huye, vaga, como un sueño que deambula por la vida cercenada, atrapado en su propio drama, perdido en un andén. Oh, Ucrania. Se quema al arder, llorarán los girasoles por el trigo sin moler, y acogidos por el firmamento del olvido que se hace querer. Huyen, vagan, millones de historias frustradas con su vida cercenada, solitarias en su propio drama, perplejas por tanta hiel. Oh, Ucrania. Millones de historias frustradas con su vida cercenada, solitarias en su propio drama, perplejas por tanta hiel. Oh, Ucrania.